echo de menos la de mi padre cuando fueron de excursión, que iban todos juntos. Dos fotos de esas. No sé dónde las tendré. Así de grandes como esas. ¿Y dónde iban de excursión? Les llevaba la empresa. La empresa, a Gijón. Y iban al día de las candelas, celebraban los años que habían abierto la fábrica. La fábrica de ambas aguas, iban todos a comer, las mujeres y los hombres, los que trabajaban allí, trabajaron. Pues sí, la echo yo de menos, no sé dónde puede estar. No sé. ¿Y qué salía? ¿En Asturias era? Sí, Asturias iban, pero... No, así Asturias iba. Llevaban a Cigenio y a Darío. No sabes. No le conoces, eran los tamboriteros. Y llevaban un pellejo de vino arriba en el coche de Francisquito. Y dice que se salían los asturianos todos así, hasta que se ponían como moñas y ellos a bailar.